Buenas tardes, esto es Tiempo de Incubación, un podcast de ciencia y biomedicina cofinanciado por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Córdoba. Este es un programa piloto que estamos grabando aquí en la sala Centriolo del Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba. Aquí tenemos a varias personas que van a participar en sucesivos podcasts. Yo soy Alejandro Ibáñez, investigador postdoctoral. Ahora mismo pertenezco al grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas, inflamatorias, crónicas, aparato locomotor y tejido conectivo. Vale, pues yo soy Isma Velasco, estoy también aquí trabajando en el IMIBI, trabajo en el grupo de regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción. Yo soy Sergio Pedraza, también estudiante predoctoral, pertenezco al grupo hormonas y cáncer, también del IMIBIC, y bueno, espero que os guste este proyecto que estamos empezando. Bueno, ya para terminar, yo soy Pachi, soy también del mismo grupo que Isma, el grupo GC10, regulación hormonal del balance energético y la función reproductora, y bueno, vamos a intentar poner nuestro granito de arena para contribuir un poco a fomentar un poco la cultura científica y a discutir pues algunos temas que pensamos que pueden ser de interés para la audiencia. Sí, esto, de momento, vamos, la estructura del programa es compleja. Esto es un programa, una experiencia piloto para todos. No tenemos experiencia en absoluto. Hemos tardado mucho rato en conectar todo esto. Bueno, habla por ti, ¿eh? Pero vamos a intentar que esto sea lo más fluido y bueno, lo más cómodo posible para todos y que tenga interés. Hemos traído unos temas aquí y lo discutiremos entre todos. Pretendemos que esto sea al principio una tertulia científica. Entonces, bueno, podemos empezar si queréis. Claro, nosotros, como hemos dicho, somos un poco especialistas, o por decirlo así, en biomedicina, pero vamos a intentar hablar de ciencia en general. Lo que pasa es que, claro, sin ser expertos, pues nos cuesta un poco más. Creo que, bueno, cada uno va a presentar sus propios temas y vamos a ir discutiendo, pero vamos, intentaremos que sea lo más variado posible. Pues yo me he metido en un jardín estupendo porque me gustó un paper que descubrí el año pasado, publicó en 2017. Era de evolución de los cromosomas sexuales. Es una publicación realizada por muchos autores de centros de China y de Estados Unidos. Bueno, Guangzhou, Pekín, Houston, Stanford y Chicago. Esta gente juntó 620 líneas celulares humanas y hizo diferentes ensayos. Una línea celular es básicamente coger células normales o tumorales de un paciente, dispersar el tejido y ponerlo en cultivo. Meterlo en una botellita a ver qué pasa. Echarle diferentes líquidos, medio de cultivo que se llama, con aminoácidos, con suero, con antibióticos, y ver lo que pasa. Intentar que eso crezca y prolifere. Lo que le suele pasar a las líneas normales, al tejido sano, es que no progresa. Cuando tú un tejido sano, en tu organismo funciona perfectamente, pero en el momento de que tú lo pones en una botella de cultivo, una placa de plástico o de vidrio, eso no crece. Claro, aunque parezca una tontería, si tú tienes un tejido y tal y dices ¿para qué quieres una línea celular? Si según lo que está describiendo Alejandro, pero resulta de mucha importancia, puesto que el tener una célula en cultivo, que es como se denomina, las tienes directamente en el laboratorio y facilita infinitamente el trabajo con este material. Se les llama eso, es un modelo celular, un modelo de estudio de la enfermedad que representen, y eso nos permite pues practicar con ellas cosas que no podemos hacer directamente con los pacientes e incluso antes de utilizar modelos animales, tanto por motivos éticos como por motivos económicos también, por supuesto. Claro, entiendo que, porque por ejemplo yo que no trabajo con células, trabajo directamente con modelos animales, entiendo que con células es todo mucho más rápido, ¿no? Porque tienen muchos más resultados en menos tiempo, ¿o no? Se supone que sí, pero claro, tú son mucho más fáciles de trabajar, se reproducen rápido, las tienes directamente en el laboratorio, no, el alimento es mucho más barato, lo que comentaba Alejandro, que se llama medio de cultivo, y por lo tanto pues mucho más fácil de trabajar y más económico, lo que sea rápido o no, pero claro, siempre es más rápido que un modelo animal, que claro, la vida media de un modelo, por supuesto, son varios meses mínimo, y una célula pues se divide en uno o dos días, por lo tanto, claro. Sí, y que tenga suerte. Perdóname, no, en relación al trabajo que ha estado revisando Alejandro, no me gustaría preguntarle por el objetivo así que veía en este trabajo que aportaba a la literatura, ¿en qué se basaba? Muy buena pregunta. Sí, sí, lo que hace esta gente en realidad, bueno, aparte de tener 620 líneas celulares, que es una cosa astronómica, es estudiar la evolución de los cromosomas. Estudias cómo evolucionan los cromosomas de poner un tejido que está en una persona, lo pones en un medio totalmente artificial, lo pones en cultivos células individuales y ves cómo evolucionan sus cromosomas. La célula, al ponerla en cultivo, la forma más estable es volver a un sistema unicelular. Vuelven a ser como, en vez de un ser multicelular, lo que hace es que cada célula está comunicada unas con otras y hace cada una hace una cosa y se comunican entre ellas y hacen funciones diferentes. Al volver a un estado unicelular, vuelve a una estabilidad cromosómica diferente, ¿no? más estable. Eso parece como, o sea, como si viajáramos al pasado, de alguna manera. O sea, nosotros hemos evolucionado desde organismos unicelulares a organismos pluricelulares, y lo que plantea este estudio in vitro es que realmente si tú colocas esta célula de alguna manera y generas como un ambiente pluricelular in vitro, finalmente el resultado que tiene es que vuelve de alguna manera a su pasado unicelular parcialmente. Tiene en cierto modo tienes razón, pero yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque realmente, aunque es verdad que incluye un periodo de involución, que creo que sería el término que estaba buscando, una forma de involución, pero que realmente es una adaptación al medio nuevo en el que se encuentran, porque claro, esas células vienen de, como estaban diciendo, de un medio de un individuo pluricelular, uh-huh, en el que, aunque todas tienen el mismo genoma, solo algunas, o sea, cada una de ellas solo expresa una serie de genes y se especializan mucho en determinadas funciones, porque el resto de células hacen otras funciones que a ella le permiten solo usar ciertos genes o hacer ciertas funciones. Mientras que cuando están en medio de cultivo, cuando están separadas del resto, aunque puedan tener una serie de señales con las vecinas, no están en un organismo pluricelular. Por lo tanto, necesitan expresar otros genes, por así decirlo, o al menos cambiar. De alguna forma tienen que cambiar, puesto que ya no están siendo parte de un individuo más complejo, sino que ya son por sí mismas un individuo. Por lo tanto, no pueden tener la misma características génicas, por así decirlo. Es una forma de adaptación al medio, aunque ello implique una involución en la propia ontología, si se puede decir, claro, del organismo. Perdona, Pachi, a mí esto me parece muy interesante porque no me parece tanto una involución como una, segunda evolución, ¿sabes? Una forma de adaptarse para evitar gastos innecesarios, ¿sabes? Es que creo que estamos, de todas formas, estamos dando vueltas a lo mismo. Realmente no hemos dicho en qué se centra este estudio, ni siquiera lo has terminado de explicar. Puedes decir el nombre si quieres, por si algún oyente quiere buscarlo. Me voy a hacer unicelular, Alex. Eso es el nombre larguísimo, si lo ponemos en la página web. Básicamente el nombre, la traducción libre, es que la célula humana en free living, o sea, en vida libre, reconfigura sus cromosomas en la evolución atrás hacia la unicelularidad. Básicamente lo que trata este estudio es que nosotros en esta colección de 620 líneas celulares hay de hombres y de mujeres. Como sabemos, las mujeres tienen cromosomas sexuales XX y los hombres son XY. Pues lo que viene a decir este estudio es que conforme van evolucionando las líneas, tanto el Y, el cromosoma Y, lo expulsan, y uno de los cromosomas X, que suele ser silenciado, también se expulsa. Y se genera... Claro, eso, perdona que te interrumpa, pero eso quizás no queda tan claro para alguien que no conozca en qué consiste eso. Eso es raro, eso es rarísimo. ¿Sabes? Claro, no, pero quiero decir lo de inactivar el cromosoma X, porque lo digo para el que no lo sepa, que no tiene por qué saberlo todo el mundo, solo si quieres en un breve inciso. Básicamente, como estaba explicando Alejandro, los individuos femeninos, por decirlo de alguna forma, de los mamíferos y de otros especies de otro grupo de animales, tienen dos cromosomas X. Eso no quiere decir que los dos se expresen o los dos tengan una función al mismo tiempo, sino que en lo que ocurre, sobre todo en este caso en mamíferos, es que inactivan uno de los cromosomas X en lo que se conoce como corpúsculo de Barr, si no recuerdo mal, que hace mucho que lo estudié. Por lo tanto, solo se expresaría, como sabéis, los dos cromosomas son iguales, uno te viene de un parental y otro del otro, y por lo tanto solo expresarían los genes que están en uno de ellos, mientras que el otro se inactiva. Eso se ve muy bien representado, si no recuerdo mal, corregidme por favor, en las gatas que tienen tres colores, en gatas hembra, por supuesto, si no recuerdo mal, cada color representaba que se estaba expresando uno u otro, o los dos a la vez. Por eso tienen en blanco, marrón y negro, si no recuerdo mal. Mosaicismo. Exactamente, un ejemplo muy claro. En la humana, por otro ejemplo, creo que se representaba muy bien en la sudoración de algunas partes del cuerpo, que se realiza por parches en vez de realizarse por todo el cuerpo entero. Si no recuerdo mal. ¿Estás contando? Sí, sí, sí. Esto, a ver, hace varios años que lo oí, pero que si hablo de memoria, yo creo que era algo así. En vez de, era el estudio era básicamente que medían la sudoración de todo el cuerpo. Básicamente, no, un pedazo de estudio. Básicamente, entre comillas. Uh-huh. Se medía la sudoración de todo el cuerpo y no se producía por en toda la superficie de la piel igual, sino que era a parche, por ejemplo. Llegaron a la conclusión de que era por una expresión de un cromosoma X, sí, X al otro. Sí, yo no he leído el paper original, eso venía lo que viene siendo un libro de texto de toda la vida, que no era tenemos fuente. Ese es un ejemplo de lo que estaba explicando. Por favor, continúa, disculpa la interrupción. Básicamente lo que hacen en estas células es expulsar el cromosoma X inactivo este o el cromosoma Y, que lo expulsan y se quedan como una forma intermedia con un cromosoma sexual únicamente. Lo que ocurre, creo que es importante porque realmente eso significa tener una expresión diferencial, sobre todo el que tiene el cromosoma Y. Significa que tienes un solo cromosoma que expresa unos genes, otro cromosoma que expresa otros genes cuando forman parte de la misma pareja, mientras que el resto de cromosomas expresan los mismos genes. Sí. Creo que era la razón que le daban. Pero también lo que llegaba a la conclusión este artículo, que encuentra dos estados óptimos. Un estado óptimo que encuentra de más estable es que realmente hacen una nueva duplicación del cromosoma X. O sea, un cromosoma X activo, una copia del que funcionaba, pues lo vuelve. O sea, hace dos copias de cada cromosoma. Pero sin embargo, encuentra una versión rara, que muchas de estas células encuentran una estabilidad en triplicar sus cromosomas, autosomas, sus cromosomas no sexuales, y duplica el cromosoma sexual. Entonces es una cosa muy extraña, pero que se, al contar con un gran número de células, se ve que esto ocurre y ocurre de forma constante, consistente. Y esto igual tiene que ver porque vuelven a este estado unicelular como individuo, o sea, como célula única, y necesitan quizás esta trisomía cromosomal para llevar a cabo más funciones, ¿o? Es que realmente la sexualidad, claro, esto está hecho en un humano, que al fin y al cabo es un animal, y la sexualidad en este no sé, grupo de seres vivos es muy diferente a otros grupos que sí incluyen organismos unicelulares, que como puede ser, por ejemplo, los hongos, que levadura unicelulares que mantienen la sexualidad. Por lo tanto, es que es muy diferente. En este caso, la sexualidad no sirve para nada. O sea, un estado de célula humana, claro, en cultivo, la sexualidad no sirve. Las células se dividen por mitosis. O sea, efectivamente, por eso digo que la sexualidad en un organismo animal es muy diferente a un hongo, por ejemplo, que sí puede considerar un organismo unicelular, o sea, una célula sola, como una levadura cualquiera, que en ese organismo se importa la sexualidad, mientras que una célula separada de un organismo animal sola no le vale para nada esa sexualidad. Yo claro, que pero y ya no tanto en los cromosomas sexuales como en, o sea, por ejemplo, hay muchas trisomías que conocemos que conlleva a algunas enfermedades. Sí, ¿pensáis que a nivel celular también esto puede provocar algún fallo? No tengo ni idea, la verdad. Igual no. Eso sabemos, ¿no? Que las líneas celulares muchas veces no funcionan bien, o sea, no funcionan como modelo de estudio, se investigan, se sigue investigando sacando líneas celulares de los diferentes, claro. En este caso se usan mucho para cáncer, se usan muchas líneas celulares de cáncer de próstata, por ejemplo, se sacan diferentes líneas y funcionan de forma diferente. ¿Por qué? Porque tienen defectos cromosómicos, tienen grandes deleciones, tienen poliploidía, en vez de tener tres copias, tienen cuatro o cinco copias de un cromosoma. Eso implica que se comporten de forma diferente. Pierden grandes trozos de genes, se replican otros trozos que son muy grandes. Claro, es que al fin y al cabo una célula sola de un organismo pluricelular no va a sobrevivir si no le alteras de cierta forma. Entonces, una cosa clave que no hemos dicho de las líneas celulares es que cuando tú aíslas y generas una línea celular, lo más importante es que esa línea celular, que cada vez que se replica, cada vez que se dividen esas células, son clones unas de otras. Y por lo tanto, si una línea se genera en Hong Kong y tú la usas en Chicago o en Madrid, va a ser la misma línea celular, representante de la misma patología, y por eso sirve para utilizarla en la ciencia en uno laboratorio y otro. Para que eso ocurra, tú necesitas que esa célula se replique infinitamente, siempre entre comillas. Inmortalizada, efectivamente, esa es la palabra. ¿Con virus o con algún tipo de mutaciones? Porque una célula sola de nuestro cuerpo no va a sobrevivir nunca. Necesita que se inmortalice, y para eso hay que alterarla genéticamente por obligación. Aún así, según dicen al final del paper, la explicación que entienden ellos que se le puede dar a este efecto, a este fenómeno, básicamente lo que quieren decir es que al perder esa pluricelularidad, necesitan ganar una serie de funciones para poder ser un organismo por ellas mismas, uh-huh, y además perder funciones que le servían en una pluricelularidad que ya no le sirven, como puede ser unión célula-célula, por ejemplo. Me lo estoy ahora mismo así improvisando unos motivos. Por lo tanto, como no necesitan esa serie de genes y sí necesitan otros, la forma que buscan es suprimir el cromosoma X o Y. Sí, esa es la explicación que dan. Material genético que no va a ser necesario. Claro, y luego la duplicación del autosoma, y eso dice que también podría ser debido a eso, que quizás no tienen la suficiente carga genética como para poder desempeñar las funciones completas de un organismo. Es la explicación que dan ellos en el artículo. No sé si... Yo lo que no sé, porque aquí realmente combinan células normales con células cancerosas. Sí. No sé si el hecho de que finalmente todos estos tipos celulares converjan en una solo significa de alguna manera y de forma muy simplificada que ¿qué célula ha ganado? Si han ganado las células cancerosas, han ganado. Es una batalla entre células cancerosas y células normales. Lo comentan también. Sí, lo comentan muy brevemente sobre. No recuerdo exactamente dónde estaba. Pero básicamente decían eso, pero que convergían, exactamente lo que tú estabas comentando, que convergían en una fenotipo, en unas características más cancerígenas, puesto que el como sabemos, o como se da a entender, el cáncer al fin y al cabo es como si fuese un organismo propio que intenta evoluciona mejor que el propio órgano, que el propio organismo. Y por eso se divide y utiliza una serie de características mejoradas con respecto al resto de células. Entonces ahí podríamos decir que realmente, si hablábamos al principio, decíamos en términos de evolución, nosotros hemos evolucionado de ser seres unicelulares a seres pluricelulares, y en este cultivo, aunque no sea la aproximación correcta y no desde el punto de vista evolutivo, sí. Esta placa pluricelular vuelve a ser unicelular, el cáncer supuestamente no, en su origen, esto lo dice mucho el maestro Carlos López Godín, que en su pasado era clónico inmortal. Claro, sí. Y pues ahora sí, vuelve sentido a ser de alguna manera también clónico e inmortal. Claro, lo que quiere decir es que esa involución, ese paso atrás, es como un paso atrás para dar un impulso hacia adelante, ¿no? El hecho de volver a unas características del pasado, por así decirlo, le favorece el evolucionar o el reproducirse más en ese contexto, puede ser. ¿Sí? De hecho, ellos comentan algo así. De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque hablemos de líneas celulares normales, como ha dicho Alejandro, es que no se puede considerar una línea celular normal. Un tejido normal es aquel que coge directamente de un paciente sano y le cortas un trozo de tejido y eso es una célula normal. Pero en el momento en el que tú la modificas genéticamente para inmortalizarla, en ningún momento puedes considerar que es normal. Lo que pasa es que es más parecido a un tejido normal que una célula tumoral. Pues sí, estamos de acuerdo y de hecho nosotros la utilizamos y es muy útil, yo no niego eso. Pero no puedes considerarlo como una célula normal en ningún caso. Sí, de hecho, en inglés siempre se le adjunta el like al lado, like, como normal, sí, like, sí, sí, como... digamos que es similar, sí, algo normal, pero no es normal, puesto que ya tiene unas características que no son normales, afortunadamente para nosotros. Sí, y sí, bueno, aún así, solo para terminar este tema y ya pasamos al siguiente, yo creo que lo que más curiosidad me ha suscitado en este artículo no ha sido el estudio central, que también, por supuesto, es interesantísimo, pero me ha llamado mucho la atención cómo hablan de diferentes organismos, cómo bypasean la diferencia entre los cromosomas sexuales que tienen, porque, como hemos dicho, si un individuo masculino tiene un X y un Y y un femenino tiene un X y un X, por lo tanto, los dos tienen diferente carga genética. Y eso, de alguna forma, hay que evitarlo. Como hemos dicho, los mamíferos utilizaban los corpúsculos de Barr, pero en el paper comentan otras formas de hacerlo, como puede ser, si tengo por aquí apuntado, una serie de gusanos, que no nombran cuáles son, que lo que hacen es, ambos cromosomas X disminuyen la expresión de sus genes para compensar un poco el hecho de tener la doble carga genética. Y justo lo contrario, en reptiles era como que aumentaba. Efectivamente, eso comenta lo que hacen con insectos y lagartos, según ellos dicen que no nombran cuáles son, lo que hacen es aumentar la expresión del cromosoma X de los machos para poder compensar. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención, aunque el paper, por supuesto, es interesantísimo, pero eso me ha hecho mucha... Es cierto. Es una estrategia para seleccionar al final, sí, el tipo de sexo, el género que quieres en tu especie, para... Exactamente. Sí. Igual en función de las necesidades. No sé si esto se puede hacer conscientemente, un tema más en el contexto evolutivo y del azar. No sé. Pero desde luego me parece muy interesante. Bueno, yo lo que sé es que si la humanidad desaparece, solo quedarán en congeladores menos 80 o en el mundo congelado en el que vivamos, nuestra tubos congelados con células unicelulares viviendo con sus cromosomas estables. Sí, bueno, algo nuestro quedará. Walt Disney. Es la herencia que dejamos, ¿no? A Walt Disney y a las células esas raras. Mundo feliz. Estable. Y ahora que estamos hablando también, que como estaba comentando Pachi, lo de la evolución e involución, estuvo comentando Sergio hace poco que había estado leyendo algún artículo también sobre si el ser humano sigue evolucionando. Pues sí, la verdad es que interesante. Nos va a quedar muy un programa muy, muy temático sobre la evolución, pero realmente me llamó mucho la atención este tema porque he oído ya en diferentes foros, como pues en la radio, programas de televisión o incluso la gente en la propia calle, que comenta mucho el cómo está evolucionando el ser humano hoy en día. Se ponen los ejemplos más comunes que yo he oído, al menos, es la pérdida de la muela del juicio, por ejemplo, que se tiende a tener cada vez menos muelas del juicio. Yo, por ejemplo, me faltaba una, no desconozco la razón, no os voy a dar un trozo para que me analicéis, no me miréis así. Pero, y otro ejemplo, por ejemplo, los dedos pequeños de los pies, uh-huh, en los que cada vez, es verdad que cada vez son más pequeños o aparentemente son más pequeños y tienden como a esconderse debajo del dedo que tiene al lado. Entendido que eran importantes para el equilibrio, para... No lo sé, yo desconozco la función fisiológica que tienen, pero aún así están ahí. Pero lo que yo me centro básicamente es que la gente tiende, no sé de dónde lo sacan, que tienden a decir que van a desaparecer, que evolutivamente eso va a tender a desaparecer. Y yo lo que creo es que la gente tiene un poco una idea equivocada de lo que significa la evolución. Uh-huh. Entonces, sí, porque realmente, como, bueno, todos equivocados. no quiero decir eso, no me confundáis, pero es cierto que la evolución no es así de fácil, no es tan fácil como, bueno, pues vamos perdiendo algo que no nos sirve, no es así, no somos la marquía, no, al fin y al cabo. Dime. Que lo cierto es que, claro, antes la selección natural hacía que la evolución fuese mucho más rápido, porque... Ese es el término clave, selección natural, sigue. Entonces, pues si tenía una capacidad, si tenía una mutación que te hacía que sobreviviera, era más mejor. Había dos opciones, o más supervivencia o más éxito reproductivo, solamente había dos cosas. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que en el entorno en el que vivimos ahora, que es un entorno en el que no nos falta de nada, no necesitamos cualidades especiales para sobrevivir. Efectivamente. Entonces, la clave es precisamente lo que has dicho, la selección natural. La evolución, como se viene entendiendo desde los últimos 200 años, si no calculamos mal, gracias a teorías como las que vienen de Darwin y Wallace, otro gran olvidado de la ciencia, o incluso Lamarck, que aunque no estaba del todo en lo cierto, aportó muchísimo al surgimiento de esas teorías. Lo fundamental aquí es la selección natural, es decir, como explicaba Inma, la presión a la que nos somete la naturaleza para sobrevivir. En el momento en que un individuo de un grupo tiene una característica levemente le permite reproducirse más o mejor, eso hace que esa característica se extienda a la población con el tiempo, ¿vale? Nosotros, pues al fin y al cabo, venimos del mono a base de una serie de cambios muy complejos, ¿vale? En pequeñas proteínas. Pero pequeños... es azaroso. Sí. Por supuesto, es azaroso, claro. Bueno, eso se produce del mono no venimos antecesor común a con el mono. Sí, bueno, y si venimos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos, A que mate ateitos. Exactamente lo que quería decir. Son cambios azarosos, se producen por fallos en la maquinaria de la replicación del ADN, que bueno, eso parece simple, pero es complejo. Y eso nos hace que nos adaptemos mejor al medio, a esa presión, y nos reproduzcamos mejor. Vale. Si esas son los axiomas que cogemos para establecer una teoría evolutiva, o lo que estamos hablando de los dedos pequeños de los pies y de las muelas, no tendrían ningún sentido. Claro. Puesto que una persona que tenga o no tenga muela del juicio no se reproduce más ni mejor, que yo sepa. ¿Y qué me dices del apéndice y de la vesícula biliar? Pues básicamente lo mismo, que yo sepa, ¿no? Porque el apéndice me parece un ejemplo perfecto, porque si nos retrotraemos 3.000 años atrás, una persona que tenía una apendicitis, pues probablemente moriría o lo pasaría muy mal. Eso evitaría que se reprodujese y, por lo tanto, estamos hablando de una característica, el no tener apéndice o tenerlo más pequeño o con menos capacidad de infectarse, tendría una característica que le favorece la reproducción. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos una serie de médicos que nos curan y evitan que te mueras y no te reproduzca. Recomiendo el libro de Noah Gordon, El médico. Pues yo no lo tengo. Lo siento, mamá, porque sé que te encanta, pero no me lo terminé, lo siento. Me aburrió muchísimo. Tiene algo que ver con eso, del apéndice. Vale. Bueno, a lo que iba, que me pierdo un poco. El caso es que el hecho de tener, a no ser que seas como Quentin Tarantino y tengas una filia un poco rara, el hecho de tener los dedos de los pies más o menos pequeños no te va a hacer reproducirte más o menos. Por lo tanto, eso no es una característica evolutiva y a falta de una serie de estudios mejor elaborados y más estructurado, no se van a terminar de perder nunca, ni la muela del juicio tampoco, por ese motivo, ¿no? Oye, una cosa que me surgió, nunca lo había pensado, pero ahora estoy pensando. ¿Crees que dentro de esta variable de evolución también podemos incluir la cultura y a lo mejor el que sepa más será el que sobreviva? En eso quizá puedes hacer un comentario dentro de 5 minutos cuando pase a exponer uno de los artículos que he encontrado. Bueno, básicamente era lo que quería exponer, ¿vale? Aunque yo no soy ningún experto en el tema y quiero dejarlo claro, no soy experto en nada prácticamente. Por supuesto, probablemente habremos cometido algunos fallos al hablar de esto y más tan banalmente, pero básicamente esas son las ideas que tomamos como base. A partir de ahí yo me interesé y dije, a ver si realmente la selección natural sí está ocurriendo, lo que pasa es que no somos capaces de verlo porque no es tan obvia, que eso es otra característica de la evolución. La evolución no ocurre de un día a otro, que un día eres un australopiteco y el otro día eres un homo. Eso no ocurre así. Ocurre a lo largo de miles, incluso millones de años. Basado en eso, me metí en PubMed y puse selección natural, porque para qué me voy a complicar más. Y encontré una serie de artículos de la revista PNAS de Estados Unidos, que es bastante bien, está bastante bien considerada entre la comunidad científica, y sacaron una serie de números hablando del tema, lo cual me parece muy interesante. Resumiendo, para tampoco ser demasiado pesado, hablan de que la selección natural efectivamente ocurre en el humano actual, simplemente que, como estábamos diciendo, no es tan obvio, no vas perdiendo un brazo o vas perdiendo una parte del cuerpo, sino que ocurre en pequeñas características de la población. Por ejemplo, el artículo de los que he encontrado, he tenido en cuenta varios, uno de los primeros artículos que he encontrado se basa en una población bastante, bastante concreta, está hecho en 2009 y básicamente se basa en una cohorte de mujeres incluida en el estudio Framingham, Framingham Heart Study. No recuerdo si es de Estados Unidos, confirmamos, de la Boston University. Y básicamente lo que estudian es una cohorte de mujeres en la que vieron que tenían problemas del corazón, obviamente, como por eso están incluidas en esa cohorte, pero vieron que de forma muy lenta, gradual, pero que ocurría estadísticamente significativo, los descendientes de esas mujeres eran más bajitos, más corpulentos y tenían unos niveles de colesterol más bajos. Y además se incluía, en el artículo incluye que la menopausia de las mujeres de este estudio cada vez era más tardía, ¿vale? Esto puede ser una casualidad, ¿vale? Porque es una cohorte muy concreta, es un estudio muy concreto, pero ahí ya te da... Dime. Perdona, Isma, yo te preguntaríamos que a qué edad llegaron a la pubertad. Es una buena pregunta. Ya es que venía de reproducción. Porque igual podría haber alguna alteración del desarrollo, sobre todo si me está diciendo que son bajitos y que tienen una menopausia tardía, pues a lo mejor es porque tienen un retraso en el desarrollo. Pues es una pregunta. 2.227 mujeres, ¿eh? No es, o sea, es una corte bastante considerable, aún siendo humana, me parece un número bastante amplio. Si estoy mirando por aquí, la edad de la menopausia ronda en torno a los 49 años. ¿Y de la menarquia? Pues la verdad es que no la han tenido en cuenta, me parece, porque yo no la he visto incluida en ningún lado. No sé si la incluyen. Pero la menopausia, eso, sobre los 49 años. No sé si tú querés conocer más el tema, si es una edad adecuada o lógica para este estudio, pero varía muy poquito. Es verdad que habla de cambios muy, muy leves, como por ejemplo la edad que varía en 0,23 años, que poco, pero es consistente. Es, como hemos dicho, son cambios muy pequeños, graduales, pero que tienen consistencia, ¿vale? Ese es uno de los estudios. A mí ya me parece interesante porque estás teniendo... Son cambios en la población, aunque no lo parezca. Al fin y al cabo, no sabemos los motivos porque, claro, son estudios aislados, no eso, pero... Igual son cambios que claro, no son para adaptarse al medio, sino para adaptarse a las condiciones en las que vivimos. No sé por qué motivo la descendencia de estas mujeres, los hombres son más bajitos, más corpulentos. Pues no sé cuál será el motivo, pero bueno, al final seguro que tiene algo que ver con el ambiente, con el... Pero el ambiente son las circunstancias, al fin y al cabo, ¿no? Eso es lo que realmente, ¿no? Eso sí, lo están viviendo. Si es que están adaptando realmente lo que está ocurriendo, lo observable es lo que está ocurriendo, claro. Pues sí, la verdad es que yo no tampoco... me alegro de ser bajita, porque si esto es lo que se lleva... No, claro, de hecho eso es bastante... A mí me resulta contradictorio, porque lo que se ve, por lo menos a simple vista, en la población normal, en la calle, es que los individuos cada vez más jóvenes son cada vez más altos y no cada vez más bajitos. Pero hablamos de nuevo que es una cohorte muy concreta de una población concreta de Estados Unidos incluida en un estudio concreto de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, ¿tiene algo que ver con la alimentación también o con...? Por supuesto, el ambiente es muy... cuando tú tienes un estudio con ratones es muy fácil saber cuál es el ambiente, claro, y qué es lo que cambia. Todo controlado. Claro, o sea, pero todo. En humanos es bastante más complicado. 2.000 mujeres. 2.000 mujeres. Lo que comieron. Claro, cada una con sus costumbres. Es casi imposible de controlar todo. Vale, pero bueno, me parece interesante. El siguiente estudio que incluyen en este número... Bueno, los nombres de los artículos los dejamos porque de nuevo son muy largos y no hace falta tampoco decirlos, pero los dejaremos todos escritos. El siguiente estudio está realizado en Harvard, pero la cohorte, sin embargo, es de mujeres de Finlandia, ¿vale? Bueno, perdón, he dicho mujeres, pero incluyen a la población tanto masculina como femenina en Finlandia. Sin embargo, pues vuelve a ser una cohorte bastante específica porque incluye datos de la iglesia en la Finlandia preindustrial, entre los años 1760 y 1849. Es decir, de nuevo, es una cohorte muy específica y muy concreta, ¿vale? En este caso, esto ha sido todo retrospectivamente, es decir, datos que tenían guardados ellos en bases de datos antiguas de la iglesia y ya está, ¿vale? En este caso, lo que han tenido en cuenta es algo mucho más cultural. Aquí sí han tenido en cuenta la capacidad para encontrar pareja y ser capaz de reproducirse de esta cohorte. Por lo tanto, lo que entronca un poco con lo que has dicho tú anteriormente, que no solo se trata de características físicas, fisiológicas, sino que también tiene mucho culturales. Que ver la cultura, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, me parece también igual de interesante. Aquí hablan mucho del éxito reproductivo, ¿vale? Concretamente de las mujeres, porque al fin y al cabo son la edad de éxito reproductivo es más limitada. Pero bueno, hablan eso también. Aquí tienen en cuenta los dos sexos. Tampoco entran mucho en detalle, pero es un artículo bastante interesante. Y ya si queréis, para terminar este tema y no hacerlo mucho más largo, pasamos a un estudio de 2016 hecho en la Universidad de Berkeley de California. Y en este caso sí se entran muchísimo más en características moleculares, ¿vale? Aquí ya no se trata solo de bases de datos de éxito reproductivo de una iglesia. En este caso, el estudio es mucho más serio, a mi parecer, ¿vale? La cohorte incluida en este estudio se trata de una cohorte europea cuyos antecesores, básicamente sus padres, fuesen nacidos entre 1931 y 1953. También está incluido en un estudio de salud. Y los parámetros que han medido en este estudio básicamente incluyen el índice de masa corporal y algunos otros aspectos fisiológicos, como pueden ser la concentración de glucosa, la altura, si han tenido o no esquizofrenia, el colesterol total, la edad de menarquia, en este caso sí lo incluyen, de la individuo femenino. E incluye un aspecto que me parece muy interesante, como es el nivel educacional al que llegaron estos individuos, ¿vale? Y en este caso es bastante controvertido, a mi modo de ver, pero interesante, por supuesto. Llegan a la conclusión de que llega, es un autor. Bueno, sí, es solo un autor. One Man Army, y además habla en primera persona, sí, todo el rato. Como yo explico en la discusión, sí, como cosa, yo, o sea, un poco, me parece de un mal gusto total. El tono no me gusta nada. Un mal gusto total, vamos, sí, sí. Pero bueno, él ha hecho él, pues él sí, verá. Sí, no, lo ha hecho seguro. Sí. Cosa, te has dicho que te parece bastante bastante controvertido porque tampoco tienen unas medidas que puedan... Claro, la medida de una... Claro, porque la medida de un nivel educacional, tú puedes medirlo, pues sí, claro, si tú has estudiado unos niveles hasta la ESO, bachillerato o los estudios universitarios, se puede medir perfectamente, pero no puedes medir el nivel cultural de una persona por eso. En absoluto. No vamos a ser, me parece un poco clasista, ¿no? Si tú valoras el nivel cultural de una persona por lo que ha estudiado, estás dejando completamente de acuerdo. Ya no solo culturalmente, sino científicamente, para mí no tiene demasiado valor. Pero no, bueno, tiene rigor, vamos. Efectivamente, tiene... esa es la palabra. Y bueno, como dice, sus resultados, my results, mi resultado y punto, lo demás, el resto del mundo no importa, implican que, de nuevo, de una manera muy lenta, pero según él, efectiva, el menor nivel de estudio en mujeres y hombres, en este caso, incluye de nuevo a toda la población, implican una selección natural que podrían favorecer la menarquía a una edad mayor de las mujeres, según implica. O sea, a cuanto menor nivel de estudio, la menarquía se retrasa. Eso es lo que dice este señor. Jonathan Beauchamp. La menarquía, obviamente, como la primera menstruación. Efectivamente, me parece... No, tengo que decir que, lamentablemente, lo siento, no he podido leerme todo el artículo en detalle porque no es muy largo, pero no soy experto en el tema y utiliza un vocabulario bastante complicado, pero lo intentaré. Me parece bastante arriesgado, o si tiene los datos suficientes, yo me doy un punto en la boca, hablar de que algo como los niveles de estudio afecten a una característica fisiológica que directamente está implicada en la reproducción de un humano, como es la menarquía. Me parece algo bastante... Completamente de acuerdo. No sé, tendríamos que leer en detalle... creo que es la palabra. Tendríamos que leer en detalle el trabajo, pero como tú bien dices, yo no pienso ahora mismo que exista ninguna medida, no sé, por lo menos a mi conocimiento, que permita establecer esta asociación, ¿no? Así que... Creo que es una limitación bastante gorda, y además que estamos hablando de una población muy concreta, como he dicho, de una época muy, muy limitada, y yo creo que... Pero bueno, de todas formas, creo que me sigue pareciendo muy interesante que la gente aborde este tema en el humano, y yo creo que si os metéis en cualquier base de datos, veis que hay muchos artículos hablando del tema, y de verdad creo, por lo que he leído así, creo que de verdad está ocurriendo algo. Pero que desde luego está pasando, estamos está evolucionando. Pasando. Pero desde luego no creo que tenga nada que ver con la muela del juicio o los dedos pequeños de los pies. Es mi opinión, como no experto en el tema, así que me podéis criticar lo que queráis, no hay problema. Yo, de hecho, lo que había escuchado era que los dedos se nos iban a alargar, los dedos de las manos. No sé si por el hecho de que... El pulgar. Para poder escribir mejor, ¿no? Porque estamos utilizando para todas estas aplicaciones táctiles y demás. Y me ha tirado directamente a las consolas, porque cualquier gamer de ordenador sabe que el pulgar no se usa para nada, pero bueno, para el espacio en todo caso. Salta. Bueno, yo creo que eso, que es un tema interesante, que merecía la pena hablar sobre él. Bueno, y yo, ya para terminar, os voy a leer una noticia y me decís qué opináis, porque ha salido, bueno, esta noticia de junio, creo que era, en la que dice que 33 científicos han firmado como científico autores... en general, ¿no? O bueno, lo especifica. Sí, científicos. Han firmado un documento que corrobora que los pulpos son extraterrestres y que llegaron a la Tierra en un meteorito. ¿Qué opináis de esto? Pelo de punta. Wow. Chan, chan, chan. Un poquito pretenciosa, dirías tú, sí, que es la palabra. Sí, yo coincido, vamos, no sé, pero ¿dan alguna explicación de en qué se basan para...? Claro, ellos se basan en la teoría de la panspermia, que lo que nos dice es que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos que colisionaron contra la Tierra y en los que ya había vida, que ha evolucionado, o sea, y ha evolucionado a partir de esa... O sea, no se trata de una teoría creacionista en ningún caso, sigue siendo evolucionista. Sí. No, hay que aclararlo, porque hay quien piensa que somos extraterrestres, pero porque nos diseñó un extraterrestre. El diseño, claro, es que yo he estado leyendo está entre sobre nosotros, esto. Nunca nos olvidemos. He estado leyendo sobre esto y es que ciertamente hay gente que opina que estamos, somos un diseño de alguien o de algo. Sí, sí, vamos, yo no es la primera vez que lo oigo. Ha llegado al espacio exterior, pero la vida que ellos han querido que evolucione aquí. Pero en este caso no, en este caso es totalmente, totalmente diferente y rompe un poco con esto, rompe un poco con todo. Yo personalmente, claro, yo me sitúo un poco como escéptico en este tema, no quiero tampoco pillarme los dedos, porque realmente... Podría tener, a ver, no los pulpos concretamente, porque creo, si no recuerdo mal, que hablan de que vienen huevos directamente del pulpo en un meteorito o algo así, sí. ¿No? Hablan como que directamente viene el individuo como tal, o sea que desde otro planeta llega, eso me parece un poco complicado, ¿no? Porque... La ausencia de evidencia no significa que no haya existido, todavía, o sea, quiere decir... Efectivamente. pero por supuesto hay que demostrarlo. Ya, claro, pero es que no todos somos tardígrados, no todos podemos sobrevivir en el espacio a unas condiciones de presión y temperatura mínima. Bueno, tú a mí no me conoces. Bueno, sí, no puede ser una caja de sorpresa. Pero bueno, hablando de pulpos, ¿vale? Me parece algo bastante complicado y algo bastante un poco de loco, por mucho que 33 científicos lo hayan apoyado. Pero aún así, la panspermia como tal, no voy a defenderla ni nada porque carezco de datos, pero no es una locura. Si tú piensas que si un trozo dentro de 10-12 años, cuando nos carguemos el planeta definitivamente, sí, se rompe un trozo y en él van bacterias, que las bacterias son bastante más resistentes que los pulpos a una característica atmosférica como esa, y va a otro planeta, como Marte, por ejemplo, en el que se está viendo que hay ciertas características que podrían... Agua, básicamente. Compatible con la vida. Compatible con la vida. Y llega hasta allí y esa bacteria es capaz de... Pues a mí eso no me parece una locura. No me parece una locura. No la voy a defender porque no tengo los datos, pero podría tener sentido. Ahora, una cosa es una bacteria o un organismo resistente, una arquea, un tardígrado mismamente, pero un pulpo, necesariamente un pulpo, porque tenga unas patitas y unos ojos raros, tampoco me parece. Además de que... de nuevo, no somos ningún experto en genética ni genética molecular ni nada de eso, pero yo creo que hay pruebas suficientes como para saber que un molusco cefalópodo viene desde un antepasado anterior que ya está aquí. Podemos reconstruir de alguna manera. Efectivamente, el pasado del cefalópodo no se trata de un organismo que está completamente aislado del resto, que te podría, pero bueno, a ver, que quizás no sé en qué se basan esas 33 personas, pero me parece un poco arriesgado. Hablar así. Sí, cuanto menos llegado, diríamos. ¿Tú qué opinas, Isma? ¿Tú qué has leído más? Justo como vosotros, porque lo cierto es que leyendo esta noticia y después leyendo alguna relacionada, pues gente como Ricard Soler criticaba mucho este artículo, ¿sabes? Que además está publicado en una revista que no es ni mala. Pues nada, eso, que él decía que le parecía que este tipo de artículos no deberían salir a la luz porque hacen que gente... desprestigia en cierto modo a la ciencia y al trabajo de... Realmente creo que esa es la importancia de esta noticia, porque la noticia ha salido en periódico, ha salido en el ABC, si no recuerdo mal, ha salido... Pero al fin y al cabo siempre nos encontramos mucho con fake news, sobre todo en el mundo de la ciencia, porque es muy complicado, y yo lo entiendo perfectamente, muy complicado para un periodista no solo entender lo que le transmite un científico, sino saber o intentar transmitírselo correctamente al resto de la población. Me parece un trabajo excepcional y muy complicado para ello. Entonces muchas veces te encuentras, sobre todo en nuestro caso, cuando leemos un artículo de algo que nosotros mismos, bueno, yo no soy una persona que salga mucho en las noticias, pero es verdad que muchas veces te encuentras con una serie de, sobre todo, titulares que dices, bueno, creo que eso no es lo que dice el artículo. Pero es que en este caso está todo basado, como decía Isma, en un artículo científico real. Que dice eso, exactamente. Que dice literalmente eso, que el pulpo viene del espacio y cuya prueba... no aportan pruebas realmente. Exactamente. Entonces, lo que dice este Ricard Soler, ha dicho. Sí, sí. Si no... Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con él. Esta serie de artículos que no están basados excesivamente en las pruebas. De hecho, no nos vamos a meter en el tema, porque no nos vamos a meter en el tema. Pero si no recuerdo mal, una revista sacó un paper de homeopatía hace un par de meses, o tres como mucho, Scientific Report, si no recuerdo mal, Nature Scientific Report. Si no recuerdo mal, y de hecho tuvieron que sacar una editorial para disculparse porque... Sí, claro, cuando mira el artículo, cuando accede en Nature, le aparece un disclaimer de que ese artículo está en... viendo a ver qué hacen con el artículo, porque se ve que se le ha colado un poco la... Claro, porque la revisión por pares está muy bien, pero tiene su fallo, entonces hay que saber rectificar y hay que saber... Absolutamente. Entonces, quizás este tipo de estudios habría que mirarlo un poquito más con lupa, bien, antes de publicitarlos tanto. Bueno, y la homeopatía casi da para otro programa. No vamos a hablar de eso. No, pero sí que hay revistas que se dedican a hipótesis, se dedican... pero claro, es que esto es meterse... Es complicado meterse en hacer hipótesis de este tipo, ¿no? Claro, es tu opinión, realmente, la opinión de este científico, está, tal cual. Claro. La plasman aquí en un documento. Claro, que está muy bien, pero quizás no es... La revista científica no es el medio adecuado para una opinión. Sí, a ver, de hecho, hay revistas científicas, Cell y Nature y Science, siempre recogen opiniones, pero creo que de otro tipo, ¿no? Mucho más metacientíficas, ¿no? Que una opinión con este tipo. Desgraciadamente también cada vez hay más sensacionalismo también en a todos lados llega. Y al final pues se puede escapar algo que puede ser sensacionalista, no necesariamente tiene que contrastarse la información, y por supuesto pues va a dar a que la gente pues pueda hablar más del tema y que se vendan pues más tiradas de periódicos. Pues sí, esa es la razón, es un poquito lamentable, en mi opinión. Sí. Bueno, para terminar, quería comentaros que el día 12 de enero va a haber un evento de Nauka en Córdoba y os recomendamos que vayáis porque va a ser una pasada. Bueno, para el que no conozca, Naukas, no creo que no arriesgo mucho a decir que es una plataforma probablemente la más importante a nivel nacional de divulgación científica, que hace diferentes eventos. El más importante es Naukas Bilbao, si no lo digo mal. Y en él llevan a gente muy importante en el mundo de la divulgación científica. Y por primera vez en Andalucía, se da en Córdoba, en el 12 de enero, como ha dicho mi compañera. Correcto. Y creemos que es muy interesante, que si os queréis acercar, creo que era en la discoteca Góngora. No, en el Teatro Góngora. En el Teatro Góngora. Me sorprendía mucho. El subconsciente te ha traicionado, Sergio. Perdón, sí, estaría pensando en otra cosa. Dos sesiones, una por la mañana, otra por la tarde, entrada libre y gratuita. Sí, pues yo voy a la discoteca, sí. Bueno, he leído que hay que pasarse, o sea, la entrada se cogen en taquilla. O sea, estar abierta una hora antes de que empiece el evento, tanto por la mañana y por la tarde. Y la entrada de por la mañana no te asegura que pueda entrar por la tarde, sino que tienes que coger ambas. Claro. Entonces, bueno, pues habrá que ir con Eso tendremos que estar atentos también a las noticias que, sí, que vayan saliendo. Claro, la unidad de cultura científica de la Universidad de Córdoba, de hecho, se está colabora por supuesto, colabora activamente. Y ha organizado en parte en la colaboración y están publicitando continuamente el evento, así que no creo que haya problema para enterarse de cómo se va a realizar el proceso exactamente. Bueno, yo quería decir que las opiniones que aquí están vertidas por nuestras voces solo muestran nuestra opinión, no pretendemos decir nada más, solo que de lo que nuestras cuatro personas decimos, nada más, no pretendemos ni ofender a nadie y nada, tal cual. Y si ese ha sido el caso, pedimos disculpas. Sí, por supuesto. Claro, de hecho, hemos abierto nuestras redes sociales, por supuesto, como no puede ser de otra forma en el siglo XXI. El que las tenga. Para los millennials, es que algunos de los aquí hablantes somos millennials, no todos, pero algunos lo somos. Si no recuerdo mal, Twitter @t_de_incubación y también abriremos un blog en WordPress. La dirección, si no recuerdo mal, era wordpress.tiempodeincubación.es o algo así, pero no os preocupéis porque lo pondremos en Twitter. Y este podcast está, por supuesto, subido a las mayores repositorios de podcast. Y este podcast piloto, por cierto. Claro, este es el primer intento. Por supuesto, estamos abiertos a críticas de todo tipo por cualquier plataforma. Pero no mucha. Y quería hacer un breve comentario, que es un placer poder estar aquí con Alejandro, con Inma y con Sergio, porque su entusiasmo por la ciencia es contagioso. Y la verdad es que lo que nosotros pretendemos es que la ciencia siga, que este contagio, por lo menos que yo, que hoy he intervenido bastante poco, este contagio que yo estoy viviendo con ellos, pues que se transmite pues a la gente que tenga la oportunidad de escucharnos y a ver si poquito a poco, pues con una conquista silenciosa, podemos incrementar un poquito, aunque sea muy pretencioso, pues el conocimiento sobre cosas, porque una población que conoce más, que tiene un poquito más de cultura y que coteja lo que nosotros decimos, que nos podemos equivocar, si aquí todos salimos aprendiendo, pues yo creo que va a tener mucha más base para vivir en el día de hoy. Probablemente pues también la evolución cultural pues también tenga un papel importante en nuestras vidas. A ver si afecta a la... Muchas gracias a la por selección. Contar conmigo. A ver si afecta a la selección natural. Si afecta el conocimiento... Pero que aumente nuestras capacidades de reproducción. En la discoteca de Góngora nos vemos. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes.